La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. En un partido especial, la Bombonera homenajeó a Maradona. Su hija Dalma estuvo en el estadio en donde tantas veces se lució su padre. Todos los jugadores llevaron el nombre de Diego en la camiseta. Dalma se quebró en el partido de Boca mientras los jugadores recordaban a Diego. Se acercaron al palco después del primer gol del conjunto Xeneize. La hija del 10 no pudo ocultar la emoción. En el partido Boca-Newell's, Edwin Cardona marcó un golazo y Dalma Maradona se emocionó mientras los jugadores festejaban bajo el palco de Diego. El mediocampista colombiano abrió el marcador de tiro libre cuando se jugaban 12 minutos del primer tiempo. Para celebrar, todos los jugadores del Xeneize se acercaron hasta la zona del palco VIP que tenía Diego en la Bombonera y en el que ayer a la tarde estaba Dalma Maradona. Apoyaron en el pasto una camiseta con el número 10 y comenzaron a aplaudir. La hija del exfutbolista no pudo evitar quebrarse en llanto. 8 minutos más tarde, el propio Cardona volvió a entrar para poner el 2-0 para el equipo dirigido por Miguel Russo. También improvisó una dedicatoria para el Diego. Ya en el complemento, Guanchope Ávila tuvo una chance inmejorable de aumentar la diferencia. El delantero se hizo cargo de un penal tras un amago de Aníbal Moreno, pero su remate se fue por arriba del travesaño. Se trató de un encuentro repleto de emociones en el marco del primer encuentro que afrontaba el conjunto de la Ribera luego de la muerte de Maradona. Desde horas antes del partido pudieron verse muchísimas banderas en dedicatoria al ídolo. Antes de que pise el partido, los jugadores de ambos equipos realizaron un minuto de aplausos para recordar al ex capitán de la selección argentina, que curiosamente vistió la camiseta de las dos instituciones. En el entretiempo, por su parte, se apagaron las luces del estadio. La única que permaneció encendida fue la del palco de Diego. Muy emotivo realmente todo, El médico Luque se desligó de la muerte de Maradona y aseguró que fue un evento fortuito. No me reprocho nada, dijo. Sostuvo que con el 10 tenía una relación similar a la de un padre y un hijo rebelde. Adicciones, el trato diario con el astro y la última internación. ¿Cómo reaccionó el médico del 10, Leopoldo Luque, ante el allanamiento en su casa y que secuestraron? Estaba en su vivienda en Adrogué al momento del procedimiento en la causa que investiga la muerte del 10. El médico Leopoldo Luque se mostró sorprendido por el allanamiento en su casa en Adrogué, uno de los procedimientos que se realizaron por la investigación de la muerte de Diego Maradona. Luque estaba en su vivienda al momento del operativo y aunque al principio se molestó y no accedió a ayudar, luego desistió y empezó a colaborar con la pesquisa. Luque era médico de cabecera del 10 y está imputado por homicidio culposo en la causa, tal como anticipó Marcelo Bonelli en TN. Los operativos en la casa y la clínica del médico los ordenó la justicia de San Isidro a partir de las declaraciones de las hijas de Maradona, Yanina, Dalma y Hanna, que criticaron las actuaciones de Luque. Al médico lo sorprendió el allanamiento. En los primeros minutos se mostró tenso y reacio con el operativo, pero finalmente colaboró con el personal que realizó el procedimiento que se llevó computadoras, dispositivos electrónicos y la historia clínica con la que se tratará de determinar si hubo negligencia en la atención médica de Maradona. La investigación es impulsada por el fiscal general de San Isidro, John Broyat, en conjunto con Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavides, Laura Capra. Hicieron los pedidos de allanamientos al juez de garantías, Orlando Díaz, que los autorizó. Las medidas se ordenaron a partir de las declaraciones de las hijas del 10, que pidieron conocer los detalles del tratamiento y los medicamentos que recibió su padre en las últimas semanas de vida, en especial desde que le detectaron el hematoma subdural en la cabeza, por el que lo operaron en la clínica Olivos. Los pedidos indispensables de los psiquiatras del 10 para habilitar su internación domiciliaria, TN accedió al documento en el que una de las médicas que atendió al director técnico de gimnasia había solicitado una serie de requisitos para externar al paciente. El último audio que el ex jugador le envió a Mario Baudry, la pareja de Verónica Ojeda. Luis Ventura pasó al aire el mensaje donde el 10 le hizo un pedido especial por su hijo, Dieguito Fernando. El periodista Luis Ventura dio a conocer en su programa un mensaje de voz que Diego Maradona le envió a Mario Baudry, la actual pareja de su ex Verónica Ojeda. En la grabación, el ex jugador de fútbol le hizo un pedido especial al abogado en relación a su hijo, Dieguito Fernando. Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuídala mucho y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón, le expresó el 10 a Baudry al hablar de su hijo menor en el audio que pasaron al aire en el programa Secretos Verdaderos por América. Asimismo, antes de finalizar el mensaje, agregó: mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo. Ojeda y Maradona se conocieron en 2005 y estuvieron 8 años en pareja. Fruto de esa relación tuvieron a su hijo. Si bien se habían separado, se dieron una nueva oportunidad cuando se instalaron en México, donde él dirigió al equipo Dorados. Sin embargo, a principios de 2019 decidieron poner punto final. Verónica y Baudry comenzaron a salir a finales de ese año. Sismo en Salta y Jujuy. El fenómeno se registró pasado mediodía en el departamento de Orán. Se observaron derrumbes en cerros y grandes nubes de polvo en Tilcara y Humahuaca. Un sismo de magnitud 5,9 en la escala de Richter se registró este jueves en el departamento Orán, ubicado al norte de la provincia de Salta y en el límite con Jujuy. A pesar de que no se reportaron daños graves a estructuras ni heridos hasta el momento, el fenómeno se sintió en gran parte del territorio de ambos distritos, donde se observaron derrumbes en cerros y grandes nubes de polvo. Formosa, ya entraron a la provincia casi 1,000 varados en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Quedan más de 7,000 personas que esperan la autorización. Los integrantes se distribuyen en los más de 70 centros de alojamiento preventivo para hacer una cuarentena. El peronista Juan Manuel Llamosas fue reelecto intendente de Río Cuarto. La concurrencia no llegó al 50%, según informó la Junta Electoral Municipal. El radical Abrile reconoció la derrota. Se trata de la primera elección en tiempos de pandemia y desde que asumió Alberto Fernández como presidente. Verano 2021. Desde esta semana estará disponible la plataforma para tramitar los permisos para viajar a la costa. La temporada comienza el martes y se extenderá hasta el 4 de abril. En la primera quincena de diciembre, las autorizaciones se aprobarán automáticamente. Luego dependerá de la situación epidemiológica. Alberto Fernández se reunirá con Jair Bolsonaro por videoconferencia e intentará destrabar la relación bilateral. Tras el encuentro con la calle Pou, el presidente busca avanzar ahora en mejorar el vínculo con Brasil, deteriorado por el posicionamiento de la Argentina respecto de Venezuela. El presidente Fernández se reunirá este lunes vía conferencia con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien mantiene fuertes diferencias respecto de la situación en Venezuela y de posicionamiento ideológico en materia de política interna e internacional. El encuentro intentará destrabar la relación bilateral estancada hace un par de meses. Algo más sobre el tema de la muerte de Diego Maradona. ¿Cómo sigue la investigación y las anotaciones de la enfermera? La clave del caso. TN accedió al informe manuscrito que hizo Diana Gisela Madrid a pedido de la empresa Medidom. La mujer admitió que fue obligada a mentir. El documento clave en la causa judicial por la muerte de Diego Maradona es un informe de la enfermera que estaba con él cuando se produce el fallecimiento. Allí, Diana Gisela Madrid asegura que tuvo contacto con el ídolo durante la mañana y que éste se negó a tomar la medicación, lo cual se contradice con su declaración testimonial. TN tuvo acceso al manuscrito que presentó la enfermera y que contrasta con lo que inicialmente señaló ante la justicia, que solo escuchó a Maradona a las 7:30 y que nunca entró en la habitación. En el informe, en cambio, se constata que a las 9:20 Maradona se negó a tomarse controles de signos vitales, es decir que, según el documento, Madrid interactuó con el 10 y que este estaba despierto y no quiso cumplir con el chequeo. Al ser incorporado el documento a la causa, los investigadores repararon en las contradicciones entre las dos versiones y la enfermera volvió a ser citada. Allí admitió que fue obligada a mentir. Según contó el coordinador del staff de enfermeros de la empresa Medidom, para la que Madrid trabaja, le ordenó hacer ese informe. Por ende, la forzó a decir que ella había entrado en la habitación a las 9:20, cuando, de acuerdo con la declaración, no lo había hecho. La enfermera inició su jornada en el Country San Andrés de Tigre a las 6:30 del miércoles. Ese es el primer detalle que consta en el escrito. Se lo escucha deambular dentro de su habitación, diuresis en baño portátil, anotó luego la mujer. El horario, 7:30. A las 8:30, según el informe, Maradona seguía descansando y a las 9:20 se niega a tomarse controles de signos vitales. Ese último punto difiere de la declaración testimonial. Se informa que a las 11:55 fue el ingreso a la habitación de la psiquiatra Agustina Kosachov y el psicólogo Carlos Díaz, y que tras varios intentos de llamado, el paciente no responde. La siguiente línea señala las 12:10. Allí se notifica que el paciente no tiene pulso y que comenzó a hacerle RCP básico. Los investigadores quieren averiguar por qué la enfermera escribió que había ingresado a la habitación cuando dijo lo contrario bajo juramento y cuáles eran sus verdaderas responsabilidades en la rutina laboral con Maradona. Leopoldo Luque, médico personal de Diego, es otro personaje central en el expediente y la justicia determinará si se lo imputa o no dentro de una investigación por mala praxis y abandono de persona. La impactante imagen que apareció en el cielo. Todos ven la camiseta 10 con la figura del 10. Se hizo viral en Twitter un video en el que las nubes de noche forman el contorno del ex capitán del seleccionado con la camiseta argentina. ¿Creer o reventar? Pero parece, mirando la fotografía, que es efectivamente una foto como tomada desde las espaldas, ¿no?, de Diego Maradona con la camiseta argentina. Mientras el mundo entero llora a Diego Maradona, la justicia investiga su muerte como posible homicidio culposo. En las redes sociales un video acaparó la atención. Se trata de unos segundos que dejaron perplejos a más de uno. En el cielo, las nubes en movimiento le dan forma a la figura de Diego Maradona, corriendo de espaldas con el número 10 en la espalda. Es creer o reventar. El video y la captura de la imagen, tan nítida como impactante, se reprodujo en cientos de cuentas y perfiles. Muchos mostraban el asombro mientras dudaban de su veracidad. Por otro lado, en la mañana del domingo se realizan distintos allanamientos en la casa y la clínica de Leopoldo Luque, el médico de cabecera de Diego Maradona, según anticipó Marcelo Bonelli en TN, e investigan si hubo homicidio culposo o abandono de persona. Los procedimientos los ordenó la justicia de San Isidro, que está a cargo de la causa por la muerte del 10. Las medidas se dispusieron a partir de las declaraciones de las hijas de Maradona, Yanina, Dalma y Hanna, que se pronunciaron contra las actuaciones del médico. The New York Post publicó la foto del cuerpo del 10 en la funeraria y luego le tapó la cara. El diario sensacionalista de Estados Unidos se hizo eco de la imagen tomada por el ahora ex empleado de la casa velatorio, Diego Molina. Hasta siempre, Diego. Lionel Messi le dedicó una publicación a Maradona después de jugar con la camiseta de Newell's. La Pulga marcó un gol ante Osasuna, lo celebró con la casaca que usó el 10 en 1993 y luego lo despidió en las redes sociales. Lionel Messi le rindió una emotiva dedicatoria a Diego Maradona, sacándose la camiseta para mostrar otra del 10 tras anotar el gol que sentenció la victoria del Barcelona ante Osasuna por la Liga de España. El rosarino definió con un potente zurdazo cruzado desde el borde del área a los 73 minutos y lo celebró mirando al cielo en recuerdo de Maradona. Messi se sacó la camiseta azulgrana del Barça y mostró una de Newell's Old Boys, de rojo y negro, el club en el que Maradona tuvo un efímero paso en 1993. También sopló un beso mientras apuntaba al cielo con sus brazos. Newell's fue el equipo donde Messi jugó en su niñez antes de fichar con el Barcelona a los 13 años. Maradona disputó 5 partidos con Newell's en 1993, cerca del final de su carrera. Napoli estrenó una camiseta con los colores de la selección argentina. Si bien se trató de un homenaje al 10, en el club señalaron que estaba previsto usarla en este partido desde hacía mucho tiempo. Así que Napoli recibió este domingo a la Roma en un duelo correspondiente a la Serie A y lució una camiseta especial con rayas blancas y celestes para honrar a la Argentina de Diego Armando Maradona, símbolo eterno del club del sur italiano que murió el miércoles pasado a los 60 años. Comienza este lunes el censo económico tras 15 años sin actualización de datos. El objetivo es empadronar a unas 5,5 millones de personas y empresas para conocer la estructura de la actividad productiva del país. Se hará de forma digital y demorará unos 6 meses. Prorrogan hasta fin de año beneficios para pymes, monotributistas y pequeños contribuyentes. Incluye la suspensión de los embargos, de la baja del monotributo por falta de pago y de la iniciación de ejecuciones fiscales. Extiende los planes de facilidades de pago y los trámites digitalizados obligatorios. Rivolo afirmó que si se aprueba la reforma de la procuración, va a haber muchos planteos judiciales. El presidente de la Asociación de Fiscales volvió a cuestionar la iniciativa tras la media sanción del proyecto kirchnerista en el Senado. FMI Martín Guzmán dijo que no va a apurar un nuevo acuerdo y descartó una devaluación. El ministro de Economía dijo que el gobierno tiene herramientas para sostener el tipo de cambio y negó que el Ejecutivo vaya a realizar un ajuste en el gasto. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. Fórmula 1, Romain Grosjean tiene quemaduras en manos y pies tras el grave accidente en el Gran Premio de Bahrein. Su monoplaza se prendió fuego en la largada y quedó destrozado. El equipo Haas publicó un mensaje en las redes sociales. El gobierno confirmó que el ciclo lectivo 2021 arrancará en las aulas. El regreso será híbrido, pero con la presencialidad como regla, anunció Nicolás Trotta, ministro de Educación. Galíndez apuntó contra el entorno de Maradona, diciendo lo dejaron morir. Miguel Di Lorenzo relató entre lágrimas que durante el velatorio se acercó al cajón y le masajeó las piernas al exjugador. El histórico utilero y masajista de la selección argentina, Miguel Di Lorenzo, más conocido como Galíndez, amigo de Diego Maradona, contó con un conmovedor relato cómo fue el velatorio íntimo del ídolo en Casa Rosada y también apuntó hacia las personas que lo rodeaban en el último tiempo al asegurar que no le permitían tener contacto con nadie. Lo dejaron morir, afirmó. El aumento del 5% en las jubilaciones de diciembre será un pago a cuenta. El último incremento del año será tomado como parte del primer reajuste de 2021 con la nueva fórmula de movilidad, según el proyecto que envió el oficialismo al Congreso. El Papa Francisco designó al primer cardenal negro en la historia católica en Estados Unidos en las tapas de los diarios del mundo. ARBA, patentes, inmobiliario e ingresos brutos. ¿Cómo serán los aumentos para 2021 en provincia? Axel Kicillof elevó a la legislatura bonaerense el proyecto de presupuesto y la ley impositiva para el año próximo. Las alzas para los tributos patrimoniales estarán 3 puntos por encima de la inflación presupuestada por nación. George Harrison, a 50 años de All Things Must Pass, la epopeya del Beatles silencioso. Tras acumular canciones durante los últimos años de la banda, el guitarrista grabó un álbum monumental con una ayudita de sus amigos. Murió el periodista Juan Carlos Pérez Lasso. El conductor tenía 91 años. La noticia fue confirmada por Silvia Fernández Barrio, su ex compañera de trabajo. Moratoria 2020 vence el plazo para adherirse y para solicitar beneficios por cumplidores. El plan de facilidades de pago para poner al día obligaciones tributarias, aduaneras y previsionales en hasta 120 llega a su fin. También se termina el tiempo para que los contribuyentes sin deudas accedan a bonificaciones. ¿Cuál es la herencia que dejó Diego Maradona? Si bien se calcula que ganó 500 millones de dólares en su carrera, se cree que en la actualidad ese patrimonio sería de entre 75 y 100 millones. Tuvo 5 hijos reconocidos y 6 en proceso de filiación. Sequía, las lluvias fueron dispares en las principales regiones productivas del país, mientras que localidades bonaerenses como Rojas, Salto y Pergamino recibieron más de 50 milímetros, hubo zonas en Santa Fe y San Luis donde no se registraron precipitaciones. Maquinaria agrícola repuntó la facturación en todos los rubros y por unidades se destacó un alza de 67% en implementos. Con 26.800 millones de pesos, representa una suba de 78.7% en valor en el tercer trimestre de este año respecto del mismo periodo de 2019. Incendios en Misiones, hay 20 focos activos y se quemaron 100 hectáreas. El fuego se desató por la sequía y el calor que azota a la región. El conmovedor abrazo entre Marcelo Gallardo y el Kili González por la muerte del 10. Los planteles de Rosario Central y River le rindieron un homenaje inolvidable. Los jugadores se formaron en una manera muy especial. Independiente se impuso ante Colón y se clasificó a la fase campeón. En una semana muy difícil por la muerte del 10, el rojo le ganó 2-1 al Sabalero en Santa Fe. Menéndez y Velasco anotaron los goles de la visita. El Reino Unido creará una agencia para regular a empresas como Google y Facebook. La unidad de mercados digitales también buscará que los usuarios tengan más control sobre sus datos personales. El cohete de la NASA que llevará humanos a la Luna será más alto que la Estatua de la Libertad. La agencia estadounidense comenzó a ensamblar la nave SLS en el Centro Espacial Kennedy de Florida. Prevén regresar al satélite natural de la Tierra en 2024. Supersticiones en tecnología, maldiciones, magia y ciencia en la misma bolsa. Empresas tecnológicas que eluden el número 13 y CEOs que profesan cábalas insólitas. ¿Tienen un fin práctico estos comportamientos? ¿Cómo sobreviven en un ámbito apartado del pensamiento mágico? No pases el salero sin antes apoyarlo en la mesa. Toca madera. Jamás menciones el apellido de aquel hombre o, en cambio, si tu objetivo es arruinar planes ajenos, deberías repetirlo como un mantra. Nunca camines debajo de una escalera. Evita que los gatos negros en tu camino se crucen y un martes 13 no te cases ni te embarques. Aquellas, algunas de las supersticiones más célebres, resultan lejanas a cualquier variante racional. Sin embargo, ciertos comportamientos en la industria tecnológica exponen que la ciencia y el pensamiento mágico, en ocasiones, avanzan de la mano. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.